¿Cómo es el planeta en el que vives? ¿Se parece al que sueñas? ¿Y qué tal si unimos nuestras ideas, acciones y creaciones para hacer de este un planeta para nosotras? Te invitamos a conversar sobre lo que estamos haciendo las mujeres en diferentes territorios. En el arte, en múltiples oficios, en la ciencia, en la música, en las letras, en la espiritualidad. Todos los lunes, de 19 a 20 horas, súbete a nuestra nave espacial y atrévete a habitar y crear un planeta feminista. Muy buenas tardes, muy buenas tardes, queridas auditoras. 9 de diciembre del 2024 y estoy aquí en el estudio de Delmira Carrillo Paz junto a mi compañera sustituta. ¿Cómo estás? Hoy dijiste mi nombre completo. Sustituta. Sí. Completo, con nombre y apellido. Nombre, Susti es mi nombre, Ti, el primer apellido, Ta. Es mi... Ah, pero parece que lo dije mal. Mira, si hasta mi nombre lo digo mal. ¿Cómo está ahí? Bien, bien. Aquí intensa igual, día lunes. Intenso, tengo sueño. Es que además hace calor aquí sí. En la capital de Santiago. Sí, y en el estudio. Estos días han estado como abochornados. Sí. Oye, y aquí en el estudio con tantas luces da calor. Oh, sí, sí. Lo que pasa es que nosotras nos estamos mirando a través de un panel de vidrio. Entonces eso retiene el calor. No encantaría. Qué mentira. Mentira más grande. Igual un vidrio aquí no sería malo. No. Ahora la persona que está adentro estaría en un invernadero. Sí, pues no, ¿para qué vamos a hacernos sufrir? Oye. ¿Qué? Oigo. Oye. 9 de diciembre... Ya se empieza a acabar este año del calendario... Ah, yo pensé que iba a decir año de mierda. Bueno, también puede ser. Pero todavía nos queda Planeta Feminista. Sí, y hoy día, sí. Con un tema que... Más o menos partimos la temporada hablando de economía. Sí. Con una invitada que es la Nora, que hablamos de economía en general. Y hoy día vamos a hablar de nuevo de economía, pero más específico. Oye... Y a propósito de eso. No sé. No, a mí los generales no me gustan. Oye, ¿tú qué relación tienes con el mundo rural, con el campo? Tengo más relación ahora que antes, que de niña, porque mi familia viene del desarraigo más bien del campo. Ya. Entonces, de chica y de joven no tuve mucho vínculo con el campo. Actualmente tengo más relación con territorios rurales. Perfecto. Especialmente en el verano, donde voy habitualmente a descansar. Yeah. Y ahí tengo más redes. Oye, ¿tu familia con ese desarraigo del campo, me imagino campo-ciudad, es familia tus padres, madre o más atrás? Más atrás, sí, más atrás. Abuelo, por ahí. Sí. O bisabuelas. Bueno, es que la mayoría de las personas aquí en Chile tienen esa historia, porque hubo mucha migración campo-ciudad a principios del siglo XX a propósito de la industrialización de la sociedad, del auge como del trabajo más especializado, ¿cierto? Sí. Entonces, la mayoría tenemos... Yo igual tengo historia de ruralidades en Colombia. Mi abuela venía de Nariño, una zona muy hermosa, que he visto por fotos, porque nadie me invita a viajar. Y por parte de padre también, de San Fernando. De acá, de la sexta. De la sexta región y de la séptima región después, pero un campo un poco más terrateniente, digamos. Ya, ya. Mi familia era de la séptima región, de Talca. Ah, al lado de San Javier, que es donde está parte de mi familia. Sí, pero ahí nada de campo, no... Sí, no cachaba nada, pues entonces ha sido como un reapropiarme de la relación con la tierra igual, porque yo creo que ahí está la relación con la tierra. ¿Y has trabajado alguna vez? En mi vida sí, he trabajado. No, sí, no, porque está floja. No, mentira. No, pero ¿trabajado, por ejemplo, en alguna zona rural? Sí, sí. Mi primer trabajo como profesional ¿ya? fue en el mundo rural. Fue un proyecto para abrir en las municipalidades la, como las oficinas de la discapacidad. Yeah. Y eran 3 comunas rurales de la región de la Araucanía. Y fue súper lindo, me encantó. En Puerto Domínguez, Puerto Saavedra, en Melipeuco, en Perquenco. Ah, y era bacán. Y mi práctica profesional, que fue en la misma institución, fue también en la Asociación de Municipalidades de la Región de la Araucanía. Oh, entonces, oye, conocí caleta, conocí muchos lugares, muchas comunas, sí, por ahí. Y bueno, en la adolescencia pude visitar un poco más el campo también, porque yo fui parte de un grupo de scout de la iglesia. Siempre y eso, listo. Sí, y eso me permitió, o sea, una de las cosas positivas es que me permitió conocer el campo. El campo, la tierra, el río, ir a los ríos, ir a los cerros. Y eso fue mi adolescencia, eso fue bueno. O sea, ¿tú eras alita? No, es que eso era otro, esos son los scouts tradicionales. Esto era más algo más pequeño, más específico. Ah, ya, perfecto, sí, perfecto. Sí. ¿Y tú de...? Yo tengo alguna historia. Por mis parientes que vivían en San Javier, uh-huh. Conocí barracas que trabajaban madera, conocí viñas. Una vez entré a una, eso fue más grande, una vez entré a una viña que nos llevaron en camioneta hasta el fondo y tenían un riachuelo adentro de la viña, y que era como privado, y nos pasaron eso para que nos bañáramos. Así, pero ya teleserie. Y trabajé como temporera, recolectando arándanos. Ah. Y en mis primeros años de profesional... trabajé con escuelas del mundo rural. Fue muy qué bonito. Lindo. En Rengo, Mayoa, por todos esos sectores. Mira, nunca habíamos hablado de esto. No, fíjate. Mira qué bueno, te estoy conociendo, me caes bien. Oye, y ustedes, queridas auditoras, ¿cuál ha sido su historia de relación con el mundo rural? Igual hablamos solo del campo. Sí. Porque me imagino que hay más mundo rural. Bueno, eso le podemos preguntar a nuestra invitada, porque hoy vamos a estar hablando de economías feministas en las ruralidades, y ya les vamos a presentar a nuestra invitada. Por ahora nos vamos a la música. ¿Qué canción? A ver. Dime calmao, tú. Calmao, calmao. Kiltra. Ah, Kiltra. ¿Quieres? Con K. ¿Sí? Calmao, que estoy buscando aquí en los archivos. Ah, pero ¿qué? No lo tengo escrito, fíjate. ¿Qué cosa? La canción. Vamos a escuchar Humanidad, de Kiltra. Ah, perfecto. Humanidad. Estamos despertando la voz de la conciencia, o nos está hablando. Es hora de exigir nuestra dignidad y entender que la lucha es por la libertad. Da, da, da, da. Y esa es por la libertad. Da, da, da, da. Parte de ciudades, ese es mi mensaje. Aprender a vivir con menos equipaje. Parte de este viaje, razonar a lo salvaje. Autogestión siempre como paisaje. Reaccionar siempre con respeto hacia el conocimiento de lo ancestral de donde habita. Y así puedo trabajar día a día y verá, florecerá como semilla que se germina en la oscuridad. Somos seres que podemos avanzar y crear un mundo nuevo donde poder habitar. Con la fuerza de todos podemos empezar. Y empezar con la fuerza de voluntad. Abandonar los privilegios y unidos estar. Este es el momento de cambiar para crear nuestro futuro. Hay que empezar a organizar. Ellos tienen el poder porque alguien se lo da. Así funciona el sistema del capital. Hay ofertas y demandas, así que el cambio empieza ya. Por boicotear la necesidad. Necesidades que nos han sido impuestas. Nada tiene que ver con el estado original de la humanidad. Dejemos el consumo de mente que deprime nuestra vitalidad. Da, da, da, da, da. Recuperar vitalidad. Da, da, da, da, da. Retornar. Tenemos bandera, no queremos frontera. Nos declararon la guerra y ahora van a ver que la lucha es verdadera. No tenemos bandera, no queremos frontera. Nos declararon la guerra y ahora van a ver que la lucha es verdadera. quiero ver a mi pueblo de pie. Queremos justicia para el que ha nacido pobre, que no haya privilegio para todos los violentos que resultan ilesos detrás del parlamento, que entienda que la tierra no tiene su ley. Aquí manda la fuerza natural, low yeah. Nunca podrán tener el control de quien enciende el cuerpo y el espíritu. Hoy el estado de conciencia es siempre vivir alerta, sino crear un mundo en el que podamos habitar con paciencia. La tierra sé que nos ha brindado un hogar. Empecemos ya por respetar la armonía y la paz. Recuperemos la confianza en comunidad. Retornar a la raíz como proceso elemental. Recupera la dignidad de la humanidad. Da, da, da, da, da. Recuperar vitalidad. Da, da, da, da, da. Retornar a la natural. No tenemos bandera. No queremos frontera. Me declararon la guerra y ahora van a ver que la lucha es verdadera. No tenemos bandera. Aló, aló, estamos de vuelta. Sí, todo bien, estamos de vuelta. Nosotros te vamos a cortar el, la cámara, sí. Bien. Ahora sí, vamos a ir a presentar a nuestra invitada del día de hoy. Todos los programas de Planeta Feminista, ustedes saben que tiene una invitada con quien navegamos sobre un tema, profundizamos, soñamos, creamos un planeta feminista, un planeta para nosotras. Campesina, investigadora y docente de la Universidad del Biobío. Está finalizando su doctorado en estudios feministas y de género en la Universidad del País Vasco. Se formó en pedagogía en historia y geografía, somos colegas, y completó una maestría en mujeres, género y ciudadanía en la Universidad de Barcelona. Además, tiene una especialización en epistemologías del sur en Claxo. Su investigación explora la territorialización campesina y las relaciones entre el agua-cuerpo-territorio en el Maule Sur precordillerano, abordando estas dinámicas desde una perspectiva feminista y campesina. En su trabajo se interesa por los procesos de subjetivación y las líneas de fuga que emergen en estos territorios. También forma parte del grupo de trabajo de estudios críticos del desarrollo rural en Claxo, donde contribuye a repensar las dinámicas rurales y sus transformaciones. Recibamos con un aplauso desde sus casas, desde la micro, desde donde nos estén escuchando, a Fanny Lobos Castro. ¡Uh-huh! Oye, ¿puedes creer que descargué la sí, pues si este es como el cuarto día, programa. Todos los días me olvido. Bueno. Me tienes esta. ¿Cómo estás, Fanny? Hola, hola, chicas. Bien, aquí, al fin, sentada con ustedes, un placer. Muchas gracias a las dos por ese interés, por indagar un poquito más en qué son los territorios rurales, qué es lo que pasa por aquí. Entonces, nada, muy contenta y feliz de la invitación y nada, le damos a la conversa cuando ustedes quieran. Qué bueno conversar contigo de este tema que, además, viniendo de Santiago, o sea, nosotros estando en Santiago, es como más lejano, pareciera más lejana la ruralidad. Sí. ¿Me escucháis bien, Fanny, o no? Sí, te escucho ya. Bien. Súper. ¿Qué? Aquí estamos. Voy a preguntar. ¿Corro más para acá? No, estoy ¿no? bien. Ya, perfecto. Estamos viendo temas técnicos. Sí. Vamos a... Cuéntanos un poquito sobre economías feministas. ¿Por qué en plural? No sé, como para introducirnos un poco en el tema. ¿Te parece? Uh-huh. Dale. Bueno, cuando uno plantea que, no sé, por ejemplo, ¿qué clases hace? Economía feminista. Y la gente dice, ¡oh, qué grande, qué fuerte! Como, ¡qué científica! Y la verdad, eso tiene el sesgo de pensar que la economía, ¿no? Estrictamente, que ustedes ya lo han trabajado en otros programas, tiene que ver con los números y tiene que ver con el mercado y la productividad. Y resulta que hace unos años atrás, hace más de una década, desde el movimiento feminista se viene andando en un montón de particularidades de la vida misma. sea, desde la salud, pasando por la, incluso por la ingeniería, la ciencia y también la economía, ¿no? Se hace una apuesta por releer qué es lo que realmente es para nosotras como feministas la economía, qué supone la economía. Y eso trastoca un poco la definición tradicional de la economía hegemónica como la keynesiana, la clásica, y dice, no, o sea, no podemos seguir bajo ese único paradigma que es la economía tradicional. ¿Y qué es lo que vienen a decir estos cuerpos feminizados? Estos cuerpos de mujeres vienen a decir, necesitamos que la economía se ensanche y ese ensanchamiento tiene que ver con dejar de poner en el centro el mercado y poner en el centro la vida misma. Y para sostener la vida tenemos que cambiar nuestra ética, nuestra forma de relacionarnos, no solamente con lo humano, ¿no? También con lo con aquello que tú nombrabas en la presentación, con la tierra, con el agua, con los bosques, o qué pasa en lo doméstico, en los barrios, por ejemplo. Ustedes también tienen particularidades de economía feminista, porque el feminismo al final lo que nos viene a mostrar es que si bien existe una multiplicidad de opresiones, los cuerpos cuando están ubicados geográficamente en lo urbano, en lo medio urbano, en lo medio rural, ¿no? En esos claroscuros se presentan ante la vida de una forma, es decir, cómo yo sobrevivo y me mantengo en este territorio, ¿de qué manera me mantengo en este territorio? ¿Qué estrategia yo utilizo para eso? Y bueno, las mujeres hemos tenido una capacidad creadora sumamente potente que tiene que ver con mantenerse en los sitios en los que elegimos vivir, creando diferentes estrategias para sostener la vida, no solamente la mía, sino también la de la gente que me rodea, la de mi familia y también la de las comunidades de las que yo soy parte. Y quienes están en esas estrategias han sido con una fuerza tremenda las mujeres. Entonces, bueno, voy a plantear es, ay, me dice su Apaga conexión tu internet, cámara. lo que viene a mostrar es no solo una forma de hacer, ahí, Ahí, dale. lo que viene a mostrar es no solo una forma de hacer economía, sino que existe una multi... ¿Mejor? Sí. Dale. ¿Sigri? Sí, dale. Te escuchamos. Estamos aquí, es que está en el ¿Mejor? campo. Sí, se escucha mejor. ¿No Ahí escuchas? está ruralidad. La ruralidad. Oye, si aquí en Santiago Centro es Ahí pésimo el está internet, ruralidad. igual. ¿No escucháis bien, Fanny? Tan iguales ustedes con las Sí, redes. sí. sí. Viste que hay Bueno, y eso lo que les un decía, perfil. lo que viene a mostrar. Vamos a buscar tal vez Hay un. una Ah, ya. Busquemos una una forma forma Vamos a ir a una pequeña pausa musical para buscar un canal fluido. más fluido, ¿ya? Así es que vamos a ir a escuchar a Marta Gómez con Samba para mi muerte. En las paredes. ver el mar. Sé que ya no me alcanzará a ver el Bien, estamos de vuelta después de este corte abrupto que tuvimos producto de la maldita tecnología que no nos favorece ni a las que estamos en Santiago Centro, porque tienen que saber que malo el internet en Santiago Centro y también parece que en el campo. Así que aquí buscamos una nueva estrategia para ponernos en contacto y ya estamos de nuevo con Fanny, que estaba súper embalada conversando. Y ¿te acordás de dónde quedaste? ¿En qué parte estaba ahí? ¿En qué parte quedé, chiquilla? Ustedes saben. Estaba ahí explicando la última parte. Estaba ahí como haciendo una síntesis de lo que habíais dicho. De qué es la economía. De poner la vida en el centro. La vida en el centro. La apuesta que tienen las para mí son las economías feministas, porque no existe un método, pero sí existe una manera. De entender cómo sostenemos la vida. Pero esas maneras pueden ser variadas, es decir, las economías rurales quizás sean todas estas mujeres que tienen sus propios huertos, tienen sus viveros de flores, tienen sus invernaderos, pero en la gente que vive en la periferia de la ciudad, que vive de todas maneras en un espacio rural, más quizás no campesino, ¿no? Que ahí hay una diferencia, también tiene otro tipo de economía, como sus plantas medicinales, como la venta de frambuesa, no sé, por ejemplo, en los campos una contradicción muy loca, y que estas contradicciones lo que nos muestra es que ni todo es blanco ni todo es negro. Es decir, existe un ensamblaje mucho más complejo que lo que podemos percibir, mucho más complejo que lo rural y lo urbano, por ejemplo. Entonces, entre eso, muchas mujeres aquí tienen sus propios huertos de frambuesa que han robado o han recuperado. Han recuperado de los grandes huertos, entonces después se instalan con su pequeño huerto, que si bien venden para el agronegocio, sin embargo, eso les permite mantenerse en el territorio rural y continuar con sus prácticas campesinas. Pero es una apuesta desde dónde, no es una apuesta para ganar. Claro. No es una apuesta por acumular riqueza, es una apuesta por mantenerse en el territorio. Cuando uno va por el centro, por ejemplo, y se encuentra, aquí es muy común en las calles centrales de Linares, ver a las mujeres que muchas de ellas bajan con sus productos, los venden, entonces tú cuando compras un kilo de tomate, ella te da la albahaca, el cilantro, el perejil, y yo a veces digo así como, no me regales, se lo pago. pero porque detrás existe otra manera de pensamiento que no es acumular, claro, sino es poder vivir de una manera digna en el espacio que yo decidí o elegí vivir. Fanny, hiciste una diferencia, ¿yo? Perdón, entre lo campesino y lo rural. ¿Podrías aprovechar de contarlo? Mira, siempre ha habido un debate muy grande en los estudios agrarios sobre qué es lo rural y qué no, qué ser campesina, qué no. Entonces, yo me encontré hace unos años con la geografía. Yo soy profe de historia y geografía, pero me cargaba la geografía. Pero me reencontré con esa geografía, con la geografía crítica, con la geografía feminista, que me permitió entender los territorios de una manera mucho más amplia a lo que yo la entendía. Es más, yo antes hablaba de paisaje, ahora hablamos en geografía desde los territorios. Entonces, el territorio rural, ha habido un largo debate de qué es y qué no es. Siempre se ha dicho que rural es lo que no es urbano, ¿no? Pero eso se quedó muy pequeño, muy como corto, esa contradicción dicotómica entre lo urbano y lo rural. Entonces, nuestras enemigas son las urbanas, que he de confesar que mucho tiempo ha sido así, pero ahora no. Es pura envidia. La feminista urbana que no saben. Claro. Pero claro, en el fondo, las mismas territorialidades rurales lo que han venido a decir es, bueno, todo aquel paisaje, ¿no? Todo aquel espacio que esté en el entorno natural, que lo natural también lo podemos cuestionar, pero todo aquel entorno que tenga naturaleza, que tenga esos espacios, vendría a ser el territorio rural. Pero el campesinado, como territorialidad, es decir, aquello que algunas llaman, estoy hablando en términos geográficos más, aquello que muchas hablan de la identidad, esa territorialidad campesina tiene que ver con todas aquellas formas de vida que son una fuga a la al capital. Es decir, el capital te dice que hay que comportarse de esta y de esta manera. No te permite ser soberana, no te permite tener autonomía. Ustedes tienen una fuga con esta radio, ¿no? ¿No tienen qué? Tenemos una fuga con esta radio. Sí. Sí, una fuga de dinero. Es una fuga desde la autonomía. El capital no quiere la autonomía. No quiere la autonomía ni en las ciudades ni en lo rural. No pretende la autonomía de los pueblos. Entonces, el campesinado lo que plantea es poder vivir de la manera más autónoma y soberana posible con los medios de producción que tengo a mi alcance. Efectivamente, lo podemos ver de una manera muy romántica, que a mí me cuesta salir del romanticismo. Sí, yo, el campesinado, la campesina, sí. Pero el campesinado también tiene contradicciones. Tiene contradicciones porque tenemos formas de relacionarnos que son patriarcales y también pueden llegar a ser racistas y clasistas. Entonces, ahí es donde entra esta mirada desde el feminismo y que dice, sí, efectivamente, se pueden crear formas de vida maravillosas, en donde tu cosecha, yo, por ejemplo, tengo 8 ovejas, 2 familias de abejas, tengo 30 gallinas, tengo mis huevos, y están en verdaderos hoteles. O sea, yo siempre digo, aquí vienen las gallinas de los vecinos a pedir permiso para vivir aquí. Sí, como intentando que todo sea bastante colaborativo, que la convivencia entre yo, que me instalo en esta casa, que son las tierras de mi abuela, sin que se pierda medianamente ese equilibrio, ¿no? Entonces, eso es intentar, en mayor o menor medida, mantener una vida que la definición campesino llega más tarde, pero esa vida de campo, esa vida campesina, que después se agencia como una salida política, el campesinado como sujeto político, y que podamos más o menos mantenernos en los territorios rurales, ¿no? Con diferentes formas de economía. Interesante, ¿eh? Oye, y tienes, dijiste, 8 ovejas, eso no te escuché bien. Sí, tengo ovejas, ¿ya? Tengo gallinas. Qué bueno. Tengo muchísimas flores en mi jardín. Ay, muy qué diverso. Hermoso. Tenemos un bosque de frutales, viveros, invernaderos. Ya tienen que venir. Oye, ¿tú lo trabajás o lo trabaja más gente? No, lo trabajamos con mi compañero, mis hijas, bueno, y de a poco, y nos hemos dado cuenta que en muy poquito tiempo es capaz de mantener la alimentación de una casa. Es decir, yo soy nacida y criada en el campo. Yo soy de esta tierra donde, uh-huh, donde estoy ahora. Donde tengo mala internet, yo soy de aquí. Pero aire puro, aire puro. ¿Y cómo es? Y este es un territorio muy feminizado. Ya. O sea, un territorio donde las mujeres han tenido que buscar una multiplicidad de estrategias para mantenerse aquí. ¿Por qué? Porque, lógicamente, el avance del extractivismo y con ello el avance del agronegocio, de los monocultivos, no de forestales, pero sí monocultivo de cereza, monocultivo de manzana, de berries, de los avellanos ahora, se ha ido expandiendo y eso ha hecho que la mayoría de los hombres se vayan del territorio a trabajar al norte y se quedan las mujeres sosteniendo la casa. Las mujeres trabajando de temporera, las mujeres sosteniendo los huertos. Y eso es una realidad que no se puede desmentir. Son territorios feminizados en donde las alternativas de vida que salen para los territorios son en muchísimas ocasiones alternativas de vida desde los cuidados. O sea, desde los cuidados, entre las compas. Yo precisamente ahora estoy en una situación muy puntual en donde hemos tenido que salir varias compañeras a sostener a otra compañera. Y eso pasa porque intentamos que estas formas de vida no desaparezcan, porque las compañeras no se van a la ciudad muchas veces porque quieran vivir esa vida de urbana, no, es porque nos están cercando. Sí. Los territorios rurales con vidas campesinas están siendo cercados. ¿Por qué? Por el despojo del agua, el despojo de la tierra, de los bosques, de los saberes, un estigma sumamente grande, en donde también nos encontramos con las contradicciones de mientras más cerca del cemento, más segura estoy, como si este espacio, o sea, a mí muchas veces me preguntan, ¿y tú qué haces sola allá? Sí. Yo no tengo vida, Sigre ha sido testigo de ese caos. Sí, organizativo, nos organizamos en cooperativa, nos organizamos con la escuelita rural. Oye, ya para tirarla para arriba. Pausa. Vamos a hacer una pausa musical y vamos a ir a ese tema, al que ya estás abriendo, ¿te Pero parece? Antes de ir a la pausa. Por favor. ¿Las auditoras tendrán preguntas que hacerle a Fanny? Pueden enviarlas. Nuestras compañeras de la radio que están súper atentas escuchándote. Más 569-49-19-0-600. Otra vez. Más 569-49-19-0-600. Pueden dejar ahí sus mensajes. Exacto. ¿Qué pregunta le tendrán a Fanny? Así que vamos a ir a una pausa porque está bueno y está intenso. Así que pausa. Hay contestado solo las preguntas que no teníamos que hacer. Así que te vamos a dejar hablar. Después ponemos el micrófono tuyo nomás, no te claro. preocupes. Soy profe, chiquilla, soy profe. Está bien, está súper bien. Oye, vamos a escuchar a Lila Downs, la cumbia del mole. Ay, qué lindo. Cuentan que en Oaxaca se toma el mezcal con café. Cuentan que en Oaxaca se toma el mezcal con café. Dicen que la hierba le cura la mala fe. Dicen que la hierba le cura la mala fe. A mí me gusta el mole, que soledad me va a moler. A mí me gusta el mole. canción de soledad, para que haga su manda por la pasión de soledad. Bien, de vuelta a este interesante e intenso programa. Sí, estuvo bueno. Oye, la invita intensa. Oye, sí. Mientras tú hablabas, es como literal la segunda parte del primer programa. Sí, sí, del primero de economía que tuvimos. Exacto. Sí. Y además escuela, que esto. Usaste tantos términos que yo no escuchaba hace tanto tiempo, porque también estudié historia. Qué lindo. Qué lindo. Oye, está en el intertanto, queridas auditoras, pasaron dos cosas. Una, que llegó la Miri, saluda a tu público. Un saludo para todas las que están escuchando y bueno, quería ver si acá dejarle un saludo en vivo a la bueno, oye, si se te ocurre pregunta. Mire. Hay un saludo, ¿puedo nombrarlo, decirlo sí, desde favor. Ya? Saludos de una admiradora antigua de esta invitada enorme, de parte de Mafe Solar. Quiero preguntar por el lugar que ocupa en el imaginario de las economías campesinas y rurales el arte de las mujeres campesinas, las decimeras, las cantoras, las tejedoras. ¿Qué lugar ocupa esa recuperación del simbólico campesino de las mujeres? Pero antes de esa pregunta, ¿ya? Antes de la pregunta de la muy Mafe, hablemos de lo que conversamos en el intertanto. Que Fanny nos proponía, o sea, nos contaba que existe y ha existido. Ojalá que no existirá, que no existiera. Uy, ¿cómo se pronuncia el futuro condicional? Que existiere, sí. Pero hay otro más. Bueno, en fin. Dicotomía entre lo rural y lo urbano, como ver a las enemigas allá, yo en el campo veo a las enemigas en la ciudad, y las de la ciudad vemos como enemigas a las mujeres que viven en la ruralidad o en el campo. Cuéntanos sobre eso. Lo que estabas hablando. Mira, yo creo que como todo, las relaciones no están exentas de contradicciones, ¿no? Hemos tenido muy buenas experiencias y también hemos tenido malas experiencias de las que hemos aprendido. O sea, creo que existen estigmas de ambos sectores. O sea, yo he tenido compas que me han dicho que ustedes solo se dedican a tejer y a bordar. Y yo pienso, ¿no sabes tú el poder sanador que tiene bordar o tejer? O sea, pienso, ¿no? Pero hacemos más que eso. Hacemos mucho más que eso. Y o también hemos tenido situaciones en las que nos hemos sentido bastante alejadas del movimiento feminista. Nosotros somos parte de una organización que llevamos 4 años. 4 años, se llama Encandilando, y bueno, es una organización que ha dado, que nos hemos cuestionado un poco, ya, pero ¿qué es esto del feminismo campesino? ¿Pero por qué? ¿Por qué no solo campesino? ¿Para qué necesitamos el feminismo? Y nos hemos roto, nos hemos desnudado y nos hemos vuelto a vestir. Entonces, ¿por qué? Porque es una organización en que hay estas famosas neorurales, ¿no? Son las chicas que vienen de la ciudad, se instalan en los territorios rurales, algunas terribles, con una visión sumamente hippie. Y a mí me han llegado a decir chicas que vienen de la ciudad que no encuentran ningún saber que merezca la pena en kilómetros a la redonda. ¡Guau! ¡Qué soberbia! Es una soberbia sumamente grande, pero recuerdo en un encuentro de Semilla decirme que bueno, que lo que necesitan los campesinos es saber más de sintropía. Y es como, ¿qué está diciendo? Pero sin embargo, hemos tenido compañeras también que nos han dicho, oye, nos tenemos que organizar juntas. O sea, ¿cómo podemos, no sé, hacer la compra junto con ustedes, de comida, por ejemplo? O necesitamos saber qué es lo que está pasando con el agua en la precordillera, porque nosotras vivimos en el valle y en el valle llega de esta manera. Es que salen de nuestras cordilleras las aguas limpias y en el valle llegan sumamente contaminadas. Entonces, ¿cómo nos ponemos de acuerdo? ¿Cómo nos enlazamos? ¿Cómo hacemos red para enfrentar este envenenamiento que hay de las aguas, por ejemplo? O de la tierra, o de los bosques. Ahora, por ejemplo, estamos tratando de crear redes desde Cordillera Mar. Es decir, nos han dicho que el Chile va de norte a sur. Nosotras hacemos una apuesta que para nosotras ahora puede ser muy insurrecta, que eso es organizarnos desde la cordillera hacia el mar. O sea, ¿qué está pasando con todo este flujo? ¿Qué ocurre con estas montañas? Y eso es sumamente importante. O decirles, si tú tienes algo por qué luchar, ¿cómo están las aguas en Santiago? ¿Qué pasa con las aguas en Santiago? ¿Qué ocurre con los pequeños bosques que tienen? ¿Qué pasa con las... No. La ruralidad. Ah, se ha perdido. Dejó la pregunta abierta. ¿Qué pasa con...? Chan, chan. Espérate, ahí... Se ha perdido la conexión. Ahí hay que... tal vez salir de ahí. Se ha perdido la conexión. Apaga la cámara. Bueno, ya voy a apagar la cámara. Vamos, está súper interesante, ¿no? Como esto, bueno, justo estaba hablando Fanny de la cordillera al mar, que me parece igual es como más realista de lo que viven en ellas mismas en el campo, o cuando tú estás ahí en el campo, esto de transitar es más corto además de la cordillera al mar. Bueno, vamos a ver qué pasa con la señal, qué son las cosas que ocurren en el campo. Y por mientras vamos a ir a un tema musical para... Oye, no le eches la culpa al campo, parece que somos nosotras. No, sí, pues, sí, sí. Es que nos vamos sumando los malestares. Vamos a escuchar un temita por mientras. Mira. A ver. No, algo pasó. Volvimos entonces de esta pequeña falla técnica. El capitalismo salvaje nos está atacando. Y entonces ibas, como dijo Miri recién, en esta unión entre el campo y la ciudad, en este tejer redes. Perdón, campo, montaña, mar. Oye. ¿Ves? Eso pasa cuando viví en la ciudad. Sí, creo que al final, y aquí utilizamos una terminología muy, muy militar, lamentablemente, que tiene que ver con la defensa. La defensa, ¿no? Pero en esa defensa de los territorios y de las formas de vida que coexisten en los territorios, creo que es sumamente importante conocernos, escucharnos, entendernos y tejer esas redes, ¿no? Incluso a nivel de formas económicas, a nivel de formas de salud. Mafe recién, mi querida Mafe, preguntaba por eso, por todas esas formas de habitar el campo, que tiene que ver con, que yo lo comentaba al principio, esa enorme capacidad creativa de las mujeres, sobre todo de esta zona, de la zona central, en el Maule. Yo habito una zona textilera, es eminentemente textilera, porque el campesinado no es solamente el que ocupa, el que trabaja la tierra, sino que también están todas las vecinas y compañeras que viven del arte textil. Es decir, el crin, el hilado de las lanas, las mantas, los chamantos, los tapices, pero también la cestería. O sea, para practicar la cestería es necesario tener un diálogo con el mimbre, por ejemplo. ¿Dónde voy a instalar el mimbre? Y ahí hay todo un diseño de redes para poder finalmente realizar el oficio de la cestería. Entonces, no son oficios que están perdidos, no están perdidos estos oficios. Es importante y necesario ensanchar los oficios. ¿Por qué? Porque en el oficio existe, y aquí esta palabra es re académica, pero existe una ontología en lo manual. Incluso ustedes que están en el programa de radio, ¿no?, en las redes, también me imagino que se habrán percatado cómo existe una ontología diferente en lo análogo. Aquí en lo manual. Recuerdo que hace un tiempo atrás unas compañeras me invitaron a dar un taller de economía feminista. Entonces, y esto era una escuela de oficios. Entonces me preguntaban así como, ¿por qué los oficios puede ser un levantamiento de economía feminista? Porque los oficios, el tacto, te permite ampliar los sentidos. Ampliar los sentidos permite tener otras percepciones. Y esas percepciones permite imaginar, crear y recrear otras formas de vida posible. No solamente la tecnología, el trabajo asalariado, sobre todo yo creo muy ligado a lo tecnológico, a la máquina, lo vamos a traducir así, a la máquina, sino que ese contacto, contacto con esa lana que limpié y que necesité un riguero de agua que limpiase esa lana, después juntarme con otras vecinas porque no me puedo sola toda esta lana y necesito limpiarla entre varias, y después necesitamos hilar, pero el hilado es súper largo, entonces ya de paso nos tomamos un mate y nos pegamos una conversada. Y en esa conversada se da la magia. O sea, aquí nosotras tenemos un espacio que se llama las cocinas de humo. Es un espacio realmente mágico, y me encantaría no caer en el romanticismo, pero es así. O sea, lo que ocurre alrededor del fuego, lo que ocurre en esos espacios, es sumamente rupturista de la lógica de la razón. Es decir, la razón nos ha enseñado a que tenemos que entender, por ejemplo, el despojo de esta y de esta manera. Pero romper las lógicas de la razón nos invita a las lógicas del sentir. Claro. Y el sentir también es parte de la economía. Porque nos han dicho que solamente la razón, esa mecánica, es parte de la intelectualidad. Pero cuando nos entregamos a esas otras maneras de ser, aparecen otras técnicas. Aparecen otras formas de habitar, como por ejemplo lo culinario. el secado de los alimentos. Hace poco lo decía, estaba en una conferencia y es de todo intelectuales, académicos, así como muy chic. Y yo les miraba la cara y decía, estoy segura que no entienden absolutamente nada de lo que les estoy diciendo. O sea, porque cuesta mucho romper la lógica de la razón. Porque hay que abrir piel, corazón, o sea, hay que asumir que existen otra posibilidad de habitar los cuerpos. Claro, que es vivirlo. Y esos cuerpos, es vivirlo. Claro, que... hay que vivirlo, ¿no? Merleau-Ponty también decía mucho eso, ¿no? Ese cuerpo vivido, ese cuerpo es entrar en otros paradigmas, como el paradigma de lo encarnado. Claro. Es decir, yo soy este cuerpo aquí, soy Fanny, habito en el territorio rural, pero es que a mí me anteceden otras formas de vida. Claro. Y esas formas de vida se han aprendido. Por ejemplo, a ustedes, no hay nadie en Chile, no hay nadie en Chile que no pueda conmoverse con el olor a un tomate. Porque el olor a un tomate te traslada, pero quizás tú nunca viviste en el campo. Sin embargo, te traslada, te enternece, te conmueve. Y eso es otro tipo de lógica. Claro. Y eso existe, está en cada una de las cabecitas urbanas, de los cuerpos urbanos, existe un poquito de los territorios campesinos en Chile, de los territorios rurales. Y es una realidad. Y eso, ¿cómo lo podemos demostrar? Porque cuando estamos alrededor, por ejemplo, del fuego, a todos nos empiezan a dar ganas de contar historias. Porque cuando estamos alrededor de un mate, que el mate es un elemento muy campesino, sobre todo de esta zona que tuvimos tanto contacto con Argentina, con el arrierismo y todo eso, porque cuando estamos alrededor de un mate cagüineamos. Y cagüinear es súper sano, porque el cagüineo nos protege de un montón de cosas. Claro, conversamos en torno a nuestras historias, lo que nos va pasando, a cómo lo vemos, ¿no? Es una reflexión. Oye, sé que tienes mucho que decir, pero tenemos que ir cerrando nuestro programa. Si quieres, te invitamos para otro programa. Pero tenemos que ir cerrando y, bueno, a propósito, te mandan saludos desde 7 Norte, Radio Recoleta y la Casa de Memoria y Resistencia Corpus Christi. Están mandando saludos y tenemos que ir cerrando. Siempre cerramos con, que ya lo has dicho, pero como para sintetizar, ¿cómo hacemos un planeta para nosotras desde las economías rurales? Sí, por aquí también están levantando la mano, así que espérate un poco. Espérate, antes de contestar eso, que lo ha venido como construyendo durante todo el programa, como bien decías, nuestra invitada sorpresa tiene una pregunta. No, no, más que pregunta es, me llevaste al tiempo de la convivencia, ¿no? No es solo el espacio rural, sino es el tiempo de convivir, es tiempo-espacio vivido de otra manera. Una acotación poética. Otra economía que en ese sentido. Hagamos síntesis, por favor. Ya, a ver, vamos a por ello, intentémoslo. Mentiras, si las profes siempre sabemos hacer síntesis. Así se termina una clase. Toque la campana. No, la síntesis. No, por favor, no, a ver. Apaguemos todo de nuevo. No, por favor. Nuestro internet está malo, diosa mía, ¿por qué? La Virgen Santísima. Vamos ahí mientras se arregla y volvemos inmediatamente apenas recuperemos. Saludos por mientras. ¿A quién le queréis mandar saludos? Mira, saludos a la Isi, que vive en la quinta región, que nos está escuchando hoy día. ¿A quién más tenemos que mandar saludos? A nuestras auditoras. A ver, aquí la Mafe nos manda algo. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Lo que se llama el relleno esto, ¿no? Rellenando. Hermosa entrevista y gran entrevistada, dice la Mafe. La amo demasiado, me parece muy emocionante lo que ha planteado. Saludos a la Nico, una amiga que también se incorpora de auditora. ¿Por ahí, Fanny? ¡Fanny! No, no hay nadie más. Ya. Vamos un poquito a la música. Apenas vuelva, retornamos por acá. Está llorando aquí la audio. Cuchilla, cuchillo. Chum, chum, chum. Chunguilla, chum, chum, chum. Tía, es pau, es pedra. Es el fin del camino. branco sozinho, caco de vidro. É a vida, é o sol, a noite é a morte, o laço é o anzol. É a peroba do campo, é o nó da madeira, caindo da candeia, é matita pereira. É madeira de vento, tombo da ribanceira, é um mistério profundo, é um queira ou não queira, vento ventando, fim da ladeira. É a viga, é o vão, festa da cumieira. É a chuva chovendo, é conversa ribeira das águas de março. É o fim da canseira, é o pé, é o chão. É a marcha estradeira, passarinho na mão, pedra de atiradeira. Uma ave no céu, uma ave no chão. É um regato, é uma fonte, pedaço de pão. Fundo do poço, fim do caminho. No rosto um desgosto, é um pouco sozinho. É um estrepe, é um prego, é uma ponta, é um ponto. Pingo pingando, é uma conta, é um conto. É um peixe, é um gesto, é uma prata brilhando. É a luz da manhã, tijolo chegando, lenha de... Garrafa de cana, estilhaço na estrada. Projeto da casa, corpo na cama, carro enguiçado. É lama, é lama. É um passo, é uma fonte, é um sapo, é um arrum. É um resto de mato na luz da manhã. São as águas de março fechando o verão. E a promessa de vida do seu coração. É uma cobra, é um pau, João, José. Espinho na mão, corte no pé. São as águas de março fechando o verão. E a promessa de vida do seu coração. Vuelta. Por ahí está llegando nuestra compañera no. Fanny, justo a tiempo, porque ya queremos ir cerrando el programa y la idea es poder cerrar con la conversación ya de síntesis, ¿no? ¿Cómo construimos un planeta feminista para nosotras? Obviamente con un buen internet. Cada vez estás más fuera de tu casa. Está en el cerro. He pasado por todos los espacios. ¿Sí? Vieron mi cocina, ahora ven mi ventana, mi planta. Ahí acaba de pasar una oveja. No, mentira. Bueno, retomemos en esta última parte. ¿Cómo vamos? Síntesis. ¿Cómo creamos un planeta para nosotras? Desde el campo, de la ruralidad. ¿Qué te parece, mira, central? Yo creo que cuando pienso en un planeta feminista, pienso en un planeta de convivencia, de convivialidad. Uh-huh. En un planeta donde posibilite formas colaborativas, formas de cooperación entre quienes habitamos el espacio. Es decir, no solamente... Entre la gente que habita los espacios rurales, sino también en quienes tocan las fronteras del espacio rural, quienes entre esos bosques, entre esas plantas medicinales, entre los oficios, es decir, permitir esa convivialidad. Y no hablo de una convivialidad prístina, exenta de contradicciones, sino quizás de una convivialidad que nos permita redefinirnos en cada encuentro con el otro, con la otra, con esa agua. O sea, yo no digo que las aguas pasen prístinas por el río y que no las toquemos, que es un grave problema del hipismo que tenemos aquí, que da para otro programa, sino yo intervengo esas aguas yo hago rigueros con esas aguas porque históricamente se ha hecho así y nos ha servido para continuar viviendo aquí, en este espacio, en el Maule Sur, en la zona precordillerana, porque existe una relación de colaboración, existe una relación de convivencia. Entonces, nuestra ¿qué es lo que creo que tenemos que ir potenciando? Es cómo ir hacia allí. Yo tampoco tengo una receta, no tengo una receta de un planeta feminista. Tampoco tengo un punteo lineal que tiene que ser así y asá, porque efectivamente habitar este espacio me ha hecho ver que todo es mucho más claroscuro de lo que yo creo. Y que somos la contradicción misma. Y que el pequeño agricultor, en toda su agricultura quizás de agrotóxico, siempre mira con nostalgia esa otra vida que se perdió. O que las compañeras del CRIN, por ejemplo, que están más reticentes a enseñarles a las mujeres, que llegamos a decir que nos enseñan CRIN, pero sin embargo ven en las niñeces una oportunidad para ensanchar el oficio, para que nos permita poder vivir de ese oficio, o sea, eso es un sinfín de contradicciones. Pero creo que tenemos que ir hacia poner las vidas en el centro. Primero, creo que eso es la consigna de la economía feminista, pero sin tener que dejar otras vidas fuera. Es decir, en este espacio estamos los cuerpos de hombres, los cuerpos de niños, los cuerpos de niñas, los cuerpos trans, los cuerpos disidentes, los cuerpos de mujeres, los cuerpos de neorurales, los cuerpos de la hippie, o sea, es decir, y esos cuerpos tienen que intentar, en la medida de lo posible, trabajar sus propios privilegios, es decir, privilegio, aquello que tengo a costa que otra persona no lo tenga, para poder imaginar esas otras formas de vida posibles en los territorios rurales. Súper. Ya nos vamos para allá entonces. Está bueno, gran desafío igual, ¿no? Solo ya cuando hablas de convivir es un constante desafío el convivir, implica un montón de cosas. Efectivamente, hay, yo creo que la vida en el campo de pronto puede, tiene un ritmo también, puede tener un ritmo distinto al de la ciudad, claramente, ¿no? Como, y eso facilita poder encontrarte igual y verte, como decís tú, lo de la cocina, lo del mate, que aprovecho de decir que una auditora dice que es simpática la compañera Fanny Lobos, mucho que decir, contar, mucho desahogo. El mate es muy especial, dice, para nuestras conversaciones, relajo en familia y con amigos. Así es que eso. Dice, me aburrí en el trabajo y me vine a la casa a escucharla. Imagínate, ¿viste? Mira todos los saludos que te han mandado. Precioso programa, dice Joan. Seca la Fanny, me hace tanto sentido todo su relato a partir de este valle que también resiste de cordillera a mar. Cariños a todas. Amanda dice, qué clarita y dinámica Fanny. Oye, ¿podría hacer un programa para la radio? Estaría harto bueno, que sí. Nos hace falta conocer más del campo, conocer más de economía, lo que dices tú, de que me queda muy claro cuando lo dices, en vez de poner capital en el centro, poner la vida en el centro, y eso inmediatamente te sitúa, nos sitúa en otro lugar, desde el cuerpo, los afectos, las emociones, cómo vivimos. No solo vivimos del dinero que necesitamos para comprar algo, ¿no? Hay un montón de otras cosas que tienen que ver con el vivir. Bueno, tenemos que ir cerrando. Sí. Una última palabrita para despedirse. ¿Algún aviso que quiera pasar? Decía, mi abuela decía, nosotras tenemos que trabajar para necesitar el menos dinero posible. Qué buen dicho. Me encanta. Sí. ¿Cómo se llama tu abuela? Entonces creo, la Licha. Licha. Bueno, por ahí una compañera de ustedes ha estado en esta casa maravillosa de adobe, ha visitado estos espacios, entonces ella va a comprender. Por ahí Mafe, si me está escuchando, de lo que le hablo. No, la Mafe debe estar no está, pero... en llama escuchándote. O en vez de en llama, en oveja. Claro. Oye, Fanny, muchas... aquí vamos a invitar para la esquila. Muchas gracias. Muchas gracias por esta conversación. Nada, quedan un montón de temas igual por seguir reflexionando, pero gracias por ya venir a proponernos unas conversaciones y unas reflexiones tan importantes como las que estáis planteando. Feliz de encontrarme con ustedes, muchísimas gracias Radio Humedales por dar esta oportunidad un poco de entrar ya en esa conversa, entrar en ese diálogo, de escucharnos, de conocernos. Entonces, por aquí, muchísimas gracias. Las puertas del Maule Sur están abiertas cuando Bien. Quieran pasar por aquí. Entonces, nada, les mando un abrazo y mucho amorcito por ahí. Muchas gracias, Fanny. Acuérdate del programa que vas a hacer el otro año sobre la vida allá. Y nos vamos con un tema que nos pidió Fanny de La Mare, Que Duela. Nos encontramos la próxima semana. Por el mismo canal, a la misma hora. Chao, chao. Chao. Hagamos más bonita nuestra vida. Hurguémonos los huecos, la coquilla. No me quedan más disfraces, lo que soy está a la vista. El mundo está muy bruto y es preciso ir repartiendo amor por las aceras. Sería un desprecio dejar que esa luz se apague. Y si tiene que doler, que duela. Yo ya aprendí a lamerme las heridas. No voy a privarme de comerte entera. Comparte el son de tu cadera. Pasa la tarde a tu vera. Pasa la tarde a tu vera. Pasa la tarde a tu vera. Podría salir corriendo y no enterarme. Ponerme mil excusas y negarte. Que quiero que me lleven este baile. Que me agarre, que no pare. Que esto acaba de empezar. Que quiero que me lleven este baile. Que me agarre, que no pare. Que esto acaba de empezar. Y si tiene que doler, que duela. Yo ya aprendí a lamerme las heridas. No voy a privarme de comerte entera. Comparte el son de tu cadera. Pasa la tarde a tu vera. Y si tiene que doler, que duela. Yo ya aprendí a lamerme las heridas. No voy a privarme de comerte entera. Comparte el son de tu cadera. Tiene que doler.